Jordi Ballari es licenciado en Bellas Artes y desde pequeño supo que su futuro estaba ligado al cómic. Es un autor completo y versátil. Después de 22 años dedicado profesionalmente al cómic, domina diversos géneros, entre ellos de aventura, fantasía y la ciencia ficción futurista. Es uno de los fundadores del colectivo valenciano de historietas Siete Monos, creador de la famosa serie Magia y Acero, de Enchantae, y de la serie de aventuras de fantasía épica Entre Tinieblas. Actualmente está centrado en su proyecto de divulgación científica, Colección Científicos, y en Grapa, su sello editorial. Ahora hablamos de la magia de las historietas. Conectamos con Valencia. Jordi, bienvenido a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Jordi, sabemos que de pequeño ya querías hacer tebeos. ¿Qué te motivó? Pues a mí es que me ha gustado dibujar desde siempre. O sea, yo de pequeño estuve malito, estuve en el hospital mucho tiempo. Entonces, en aquella época solo tenía dos entretenimientos, leer tebeos que me traían y luego dibujar. Al final eso es una cosa de la que no me he separado en toda mi vida, ¿no? Leer tebeos y dibujar. Entonces, cuando ya me hice más mayor, pues decidí que era eso lo que quería hacer, ¿no? Contar mis historias haciendo tebeos, que era lo que yo había leído toda la vida. Eres licenciado en Bellas Artes. ¿Cuáles son tus influencias en el cómic? La verdad es que hay muchas y muy variadas, porque yo he leído prácticamente de todo. O sea, no soy un lector especializado. Yo cualquier tebeo que caiga en mis manos, yo me lo leo. De joven leí muchos cómics de aventuras franco-belga, no solo Tintín y Asterix, que es lo que lee todo el mundo, sino luego un montón de cómics más. Y eso de alguna manera me marcó a la hora de hacer un poco el dibujo, pero también la forma de plantear la historia y el tipo de narrativa, digamos. Pero luego también he leído mucho manga, mucho cómic de superhéroes, por supuesto. Entonces yo he ido juntando un poquito de cada, ¿no? Entonces, la verdad es que influencias así concretas no sabría decir, pero sí que he hecho una amalgama de todo lo que he leído y lo he ido incorporando a mi forma de hacer tebeos. O sea, que, no sé, una cosa muy, muy, muy variada. ¿Recuerdas tu primera historieta? Sí. Yo recuerdo que el primer cómic que hice, que además lo edité entre comillas, porque ya lo hice para graparlo y hacer un librito, lo que pasa es que solo había un ejemplar, era una especie de cómic de humor y de detectives, de un inspector que iba por ahí resolviendo casos. Creo que de ese hice dos números, pero ya te digo que ese fue el primer cómic que además terminé, ya te digo que se podía leer, que tenía sus grapitas y todo, o sea que ya yo creo que tenía 12 o 13 años, entonces ya empezaba a sacar fanzines, entre comillas. De pequeño fuiste en Boy Scout y también es una faceta que has reflejado en tus cómics. Sí, bueno, es una parte de mi vida a la que yo debo bastante, porque a raíz de esta enfermedad, pues nada, yo era asmático y tenía alergias a yo qué sé qué, y no salía mucho de casa. Entonces, hasta que no entré en los Scouts, digamos que yo estaba un poco encerrado, y ahí en los Scouts encontré un montón de amigos, que lo son todavía, y todo el tema de salir y a la montaña y estas cosas, y fue una cosa que me marcó mucho, ¿no? Entonces, siempre me había apetecido hacer cosas de algún tema de cómic relacionado con los Scouts, porque era, como digo, una parte de mi vida a la que yo debía mucho, y fue a raíz de eso que surgió la idea de hacer publicar el año pasado el cómic este de joven Baden Powell, porque bueno, la vida del fundador de los Scouts tiene también mucha miga, es una vida con un montón de cosas, y me apetecía mucho contarla, ¿no? Entonces es, digamos, un poco devolver, entre comillas, al movimiento Scout, pues un montón de cosas buenas que me dieron de joven. Uno de tus trabajos más populares y creo que uno de tus preferidos es Magia y Acero, de 1998. Un cómic erótico de ambientación medieval con toques de humor. Con esta serie te empezaste a meter en serio en el mundo del cómic. Sí. Cuando estaba en la facultad, como ya comentaba antes, montamos este colectivo de autoeditores y en lugar de hacer entre todos una revista, que era lo que se solía hacer, lo que decidimos es que cada uno iba a sacar adelante su proyecto personal y entre todos íbamos a ayudarnos un poquito, ¿no? Entonces, yo empecé con Magia Cero, porque eran unas historias que tenía por ahí en la cabeza y sobre todo porque era un cómic que yo veía que me podía ayudar mucho a la hora de aprender, porque con Magia Cero me lo paso muy bien dibujándolo, porque son ideas muy locas y dibujo lo que me apetece, pero sobre todo es un cómic con el que he aprendido un montón a hacer cómics y luego a publicar cómics, porque como tú has dicho, fue el que me inició en el tema, en el mundo de la autoedición. Empecé a ir a la imprenta, a aprender cómo se imprimen los cómics, a saber cómo aprovechar el proceso de impresión para, a la hora de hacer cómics, para que saliese mejor, a aprender a diseñar, maquetar, rotular, todo ese proceso de edición del cómic que lo normal es que un autor no llegue a tocarlo porque no lo necesita, porque ya hay un editor, pero al ser yo mi propio editor necesitaba aprender todo eso, ¿no? Entonces, Magia Cero es eso, me ha servido un poco de introducción a este mundo y sobre todo como una herramienta de aprendizaje brutal. ¿Cómo nacen las aventuras de Magia y Acero? Como ya he comentado, leí un montón de cómic de aventuras, quiero decir, de cómic más francés o luego americano y todo japonés y tal. Y entonces, pues en el género de fantasía heroica o en el de espada y brujería, como queramos llamarlo, siempre hay un componente erótico muy, muy potente, pero que se queda, digamos, en un punto, ¿no? Obviamente, en un cómic de aventuras, pues no va más allá porque no es su misión, ¿no? Entonces yo quería dar ese pasito más, ¿no? Entonces yo quería hacer un cómic de fantasía heroica en el que las protagonistas eran estas dos chicas que se metían en líos, corrían aventuras y luego, pues, ¿por qué no? Tenían encuentros sexuales con todos los bichos vivientes que se encontraban por el camino. Y la verdad es que, ya te digo, que es muy divertido porque a mí, bueno, pues siempre me ha gustado dibujar señoritas y es un cómic en el que he podido dibujar todo lo que he querido y como el editor era yo mismo, no me ponía filtro tampoco, yo iba a la mía, así que he podido hacer básicamente lo que he querido, ¿no? Aventuras ahí totalmente alocadas con estas dos chicas que son personajes pues y siempre salen airosas de todos estos percances. Hablamos ahora de Titán del Pasado, editado en 2003 y que cuenta una historia que está inspirada en el 11S de 2001 y los acontecimientos posteriores. Sí, bueno, la ciencia ficción siempre ha servido para hablar un poco de temas que nos importan ahora o que parece que ahora nos estamos pensando en qué podría pasar, ¿no? Pues yo qué sé, como la clonación y los robots y estas cosas, pues la ciencia ficción siempre te coge estos temas y te los pone en un mundo futuro y especula de cómo podría llegar a suceder, ¿no? Yo con Titán del Pasado lo que intentaba era hacer un poco, pues una historia un poco alegórica, ¿no? De todo lo que pasó en el 11S, pues digamos que llevarlo a un mundo alienígena en el que el imperio opresor deja tiradas por ahí unas armas de destrucción masiva que luego se vuelven en su contra, ¿no? Y básicamente era eso, era, como digo, usar la ciencia ficción para contar algo de forma así alegórica y sobre todo también porque en aquel momento me apetecía un poco también cambiar de registro. También venía de hacer mucha fantasía y me apetecía hacer algo de ciencia ficción, que en aquel momento no había hecho todavía nada. Y vamos, fue una experiencia interesante, porque ya digo que es un género que he tocado poco, pero que me gusta. Es por las posibilidades que tiene para contar cosas, pero también por cambiar un poquito de estilo, de grafismo, de simplemente de contenido. En 2006 lanzaste Enchantae en inglés bajo suscripción mensual y otra de tus obras, Alien College, ciencia ficción futurista con una clara influencia del manga que publicas gratuitamente en tu web. Sí, sí, sí. Me apetecía mucho hacer un cómic de este tipo, ¿no? Con tiros, con colegialas, con marcianos. Otra historia totalmente demencial. Y quería hacer un webcómic para publicarlo en internet de manera periódica. Y se me ocurrió pues echar mano de la idea esta, que ya había, cuando Siete Monos ya había publicado unas historias cortitas, pero bueno, decidí hacer una historia un poco más larga y más compleja y publicarla en internet. Y así fue como hice Alien College. Esa es una historia con unos alienígenas que atacan un internado y ahí viven tres hermanas que se dedican a defender su colegio y la tierra de los alienígenas. Digamos que es una especie de mezcla extraña entre las novelas aquellas de Enid Blyton, de Torres de Mallory, y pues cualquier peli de marcianos que se te pueda ocurrir. es así, acción y tiros. Piel de Dragón te otorgó el premio al mejor guionista nacional en el Salón Internacional del Cómic de Madrid 2007. Y también tenemos que hablar de Entre Tinieblas, del género de aventura y fantasía, donde desarrollas una historia de superhéroes en un universo de fantasía. Estos fueron proyectos más ambiciosos. Háblanos de este género. A ver, yo aparte de leer cómics también he leído mucho libro de, sobre todo de eso, de fantasía y de ciencia ficción. Son lecturas que me han gustado mucho. Y soy un enamorado de la obra de Tolkien, por supuesto, pero también un montón de novelas más de este género, ¿no? Entonces yo quería hacer también mi gran saga de fantasía, pero claro, yo no soy novelista, yo soy autor de cómics, así que decidí hacerla en tebeos. Y Piel de Dragón es el inicio, la presentación del personaje, que es Beryl, que es el eje central sobre el que gira todo. Y luego Entre Tinieblas, donde yo pues describo este mundo fantástico que he creado yo, donde ocurren estas cosas, estos personajes. Y en Entre Tinieblas lo que quería también era, digamos, darle un poquito otra vuelta de tuerca al género, ¿no? Igual que en Magia de Cero yo quería hacer fantasía, pero tirando más al cómic erótico, pues con Entre Tinieblas quería hacer fantasía, pero acercándome un poco más al cómic de superhéroes, que es otra cosa que he leído mucho, ¿no? Entonces, la cosa que tiene Entre Tinieblas es eso, ¿no? Es un mundo fantástico clásico, ¿no? Con sus elfos, sus dragones, sus orcos, estas cosas, pero añadimos el detalle de que los protagonistas no son los protagonistas típicos que te puedes encontrar en una novela o en un juego de rol o en un videojuego, ¿sí? Son personajes que tienen unas cualidades especiales y que se unen como un grupo de superhéroes pues para luchar contra el enemigo, ¿no? Entonces, es una obra muy ambiciosa porque es por capítulos y en ese tipo de formato pues en España no acaba de funcionar. Últimamente se lleva más el tomo unitario, pero bueno, yo estoy empeñado en terminarla. Salió el año pasado el episodio número 9, ahora estoy preparando el 10. Mi intención es llegar hasta el 20, que es más o menos todo el argumento general que me he planteado, así que ya veremos. Pero es un cómic que a mí me gusta mucho porque, ya digo, es producto de todo lo que he leído de joven y en el que vuelco ahí todas las cosas que se me ocurren. Y me gusta mucho y me consta que hay muchos lectores, muchos aficionados que están enganchados, que a ver si hay suerte y la cosa sigue adelante. Seguimos hablando ahora de las ilustraciones de Parece Simpática de 2006, Parece Muy Simpática de 2012 y M de Mini Short. ¿Qué te motivó a publicar estos libros de bocetos? Pues a mí es que, como ya digo, a mí me gusta dibujar mucho. Yo dibujo continuamente. Entonces a mí me gusta llevar siempre una o quizá dos libretas en las que ir dibujando. A veces dibujo personajes de cómics que tengo que hacer, a veces dibujo monstruos o robots o diseños de armaduras así extraños que luego usaré en algún cómic. Pero sobre todo me gusta dibujar chicas. Y entonces tenía un montón de bocetos de chicas y quería pues enseñarlos de alguna manera. Y se me ocurrió pues publicar estos dos libritos de bocetos con, pues eso, básicamente bocetos de chicas que había hecho en mis libretas. Y nada, el título lo puse porque era una broma que tenía con unos amigos, ¿no? Porque cuando hablaba de alguna, un colega mío hablaba de alguna chica que había conocido y tal, yo pues le preguntaba si era guapa y él me decía que parecía simpática, lo cual quería decir que sí. Porque si decía que era simpática es que igual muy mona no era, ¿no? Entonces, esta broma estúpida que al final decidí usarla para el título, ¿no? Pero básicamente es eso, son un montón de bocetos, ya digo, que dibujando continuamente os genera un montón de material que muchas veces pues se queda ahí, pero en esta ocasión pues quería recopilarlo en unos libritos. Seguimos hablando del género fantástico con la serie para adultos Scrap Trek, editado en 2013 con toques de ciencia ficción y humor. Sí. Jordi, ¿cómo nació esta serie que resuelve todos los problemas de una forma muy especial? Sí, sí. Bueno, esto en realidad empezó porque yo me estaba metiendo en el mundo de la edición de cómics en Internet. Al mismo tiempo que yo estaba intentando crear mi propio portal, contacté con otros que haya por allí para buscar trabajo, básicamente. Entonces, contacté con un portal americano, se llama Slipshine, que, bueno, necesitaban contenidos Y les enseñé lo que yo hacía, les gustó, me pidieron una historieta de prueba y empecé con... Les preparé el primer episodio de Scrap Trek. Básicamente, aunque el título parezca que es una parodia de Star Trek, no tiene nada que ver. Bueno, es gente que va en una nave por el espacio, pero ya está. O sea, el resto es que, bueno, pues son unos personajes también que van por el espacio recogiendo chatarra. Y claro, tanto tiempo encerrados en la nave, pues algo tienen que hacer, ¿no? Entonces, básicamente es un cómic erótico con toques de humor y tal. Y es un cómic que he hecho, pues, por capítulos para este portal, hasta que al cabo de 30 episodios, pues, decidieron que ya no necesitaban contar conmigo más. Y entonces yo, pues, tenía todo este material que solo se ha publicado en internet y en inglés. Decidí, sacarlo en castellano e impreso, porque aquí no se había visto nada. Y fue como, pues, publiqué estos tres libritos, ¿no? Y, pues como digo, es un cómic muy divertido de hacer, yo creo que es muy divertido de leer y, pues si te gusta el cómic erótico, yo creo que es recomendable, diría yo. Jordi, hablamos ahora de Haciendo TVOs de 2014. ¿De dónde sacas la inspiración? Sí, el Haciendo TVOs es también ideas tontas que se me ocurren, sobre todo cuando estoy muy metido en algún proyecto muy, muy importante, con mucho trabajo, pues como sea algún TVO de científicos y tal, que son pues bastante complicados de hacer porque son muy largos, mucha documentación, hay que ir con mucho cuidado. Entonces, se me ocurren ideas de cosas que le pasan a un dibujante de TVOs cuando está haciendo TVOs. Y básicamente eso es el germen de la serie esta de Haciendo TVOs, ¿no? Son historias cortas donde yo cuento cositas que se me ocurren, siempre en clave de humor y tal, de lo que es la vida cotidiana de un dibujante de TVOs, pues que estás metido ahí en tus proyectos y no sabes dibujar manos, no sabes dibujar pies. Es, digamos que es un poco el para desahogarme, ¿no? Sobre todo cuando estoy en proyectos muy, muy complicados, ¿no? Sí. Son historias muy cortitas de dos páginas que me sirven un poco para, pues cuando estoy muy, muy estresado con algún trabajo muy importante, pues para hacer alguna cosita así más ligera y cambiar un poco de registro y airearme, ¿no? Entonces, pues todas las tonterías que se me ocurren las pongo en estos cómics. A principios de año llegó la sexta entrega de la colección Científicos, que a través del cómic intenta interesar a los jóvenes por la ciencia y su historia. En esta ocasión, el volumen estuvo dedicado al famoso filósofo griego Aristóteles. Jordi, eres el impulsor y autor de estos cómics, asistidos por Dani Seijas en El Color, un proyecto de gran envergadura que se hace realidad con campañas de crowdfunding. ¿Cuál es el mensaje que transmites en estos cómics que empezaste a publicar en 2012 y cómo valoras la respuesta de los mecenas? Pues a ver, la colección Científicos es un, como dices, es un proyecto que se ha convertido en algo muy importante y que ahora se ha convertido también en la principal actividad. Surge un poquito, pues así, como de casualidad, ¿no? Me encargaron un cómic sobre Darwin para publicarlo en Valencia en el año 2009, que era, se celebraba el 200 aniversario del nacimiento de este señor. Y bueno, pues el Consell Valencià de Cultura, que es una entidad de allí, quería hacer un pequeño cómic para enseñar a los chavales quién era Darwin y por qué era importante, ¿no? Entonces me lo encargaron a mí y quedamos todos muy contentos con el resultado, porque yo, a pesar de haber leído, como he dicho antes, un montón de cómics clásicos de aventuras para chavales, no había podido hacer nada de ese estilo porque, bueno, porque no me había surgido la oportunidad y tampoco sabía muy bien cómo abordarlo, qué tipo de historia o qué estilo, etcétera, etcétera. Pero al salir el tema del Darwin, pude por fin meterme en este campo, ¿no? Entonces me gustó mucho el cómo quedó el cómic y entonces hablé con los editores de esta primera edición y me dejaron pues publicarlo en castellano, porque la primera edición era allí en Valencia, estaba en valenciano. Me dejaron publicarlo en castellano, en este nuevo formato que tiene ahora en los libros, que es con tapadura, en formato paisado. Y a partir de ese primer cómic de Darwin fue cuando empecé a plantearme en serio el hacer toda una serie, ¿no? Para el cómic de Darwin trabajé con Taila Lanuza, que es historiadora de la ciencia, que es la que se encarga de la documentación, es la que hace el trabajo duro de verdad. Entonces ya habíamos empezado con el Darwin y decidimos pues seguir con este trabajo en equipo y hacer más. Y entonces fue cuando pues siguió el Galileo, luego Newton, luego Marie Curie, luego Cajal y el último que hemos sacado es el de Aristóteles. Como ya digo, que era un proyecto muy ambicioso y este formato de edición era totalmente diferente al que yo suelo hacer. Ya requería pues una inyección económica extra, dinero que yo no tenía, pero que en aquel momento también se estaba empezando a usar el tema del crowdfunding para financiar cómics, bueno, en general de todo, pero lo que nos ocupa a nosotros en cómics, en España, y decidí que, bueno, que si algún un proyecto de cómic iba a funcionar, iba a conseguir gente que quisiera aportar y apoyar económicamente la edición de algo así, pues ese tenía que ser el proyecto de los cómics de científicos, porque son cómics, son para chavales, son educativos, es un producto muy, muy atractivo y toda la gente que le interesa el tema de la divulgación científica o la enseñanza, la lectura para gente joven, le iba a interesar y iba a colaborar o bien aportando dinero o bien pues dándole difusión, ¿no? Y así fue. La verdad es que al principio fue un poco complicado porque, bueno, todos los inicios son un poco complejos, pero al final hemos conseguido una cantidad de lectores barra mecenas que apoyan todo lo que publicamos y eso nos ha permitido, pues ya digo, publicar de momento 6 libros y estamos preparando cosas nuevas y estamos ahora sacando pues segundas ediciones porque los primeros que imprimimos se han agotado, entonces... La verdad es que es un proyecto muy ambicioso, pero por suerte está funcionando muy bien y yo creo que puede ir a más si conseguimos que más gente se entere de que existe. Desde el 2010 realizas dibujos con el iPad y en agosto del año pasado publicaste Selfie, un libro de bocetos en iPad firmado y dedicado en edición limitada a 100 ejemplares. ¿A qué nivel usas el iPad? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene trabajar con esta herramienta creativa? Y cuéntanos, ¿te sientes cómodo dibujando en el iPad? Sí, lo de dibujar en el iPad o en digital en general es una cosa que a mí siempre me ha interesado, pero me costó bastante meterme, ¿no? Yo siempre digo que hay una barrera tecnológica, entonces a los que tenemos más de cierta edad nos cuesta mucho traspasarla. Estamos acostumbrados al papel y nos cuesta dar el paso. Los chavales ahora, pues por lo que sea, no tienen ningún problema, será porque lo tocan ya desde el principio o qué, pero a mí me costaba, pero yo quería porque de verdad veía que tenía muchas posibilidades. Entonces, al principio, cuando me compré el primer iPad, no lo veía como una herramienta para trabajar, sino para leer. Yo estaba muy interesado en el tema de publicar tebeos para que se leyesen en el iPad. Pero luego, cuando los nuevos modelos fueron mejorando, pues ya empecé a probar aplicaciones para dibujar y al final pues empecé a probar ya más en serio, ¿no? Porque el problema que tienes a la hora de dibujar es que si estás metido, como yo, en un montón de proyectos y tienes que sacar al cabo del día muchas páginas, apenas tienes tiempo para dibujar, simplemente para probar la herramienta. Pero al final llegó un momento en que me decidí y dije, pues voy a dar el paso y voy a empezar a usar el iPad ya en plan en serio, ¿no? Y la verdad es que me ha supuesto un cambio muy importante para bien, ¿no? Porque además, por motivos personales, pues yo tengo que viajar un poco, bastante, y me tengo que desplazar. No tengo un lugar de trabajo, un estudio permanente. Necesito ir con el portátil para arriba y para abajo. Y el iPad ha supuesto que yo puedo llevar mi herramienta conmigo, trabajar allí en el iPad, hacer lo que normalmente haría a lápiz, lo hago en el iPad. Y es un montón de trabajo que yo puedo hacer en cualquier parte y que luego pues, ya puedo usar directamente para pues, pasarlo a tinta, colorearlo y usarlo para los cómics, ¿no? Por ejemplo, el último cómic de los científicos, el de Aristóteles, lo dibujé todo con el iPad. El último cómic de Magia de Acero también lo he dibujado todo con el iPad. Hay un cómic para adultos que hago para internet, se llama Enchantae. Llevo ya casi un año haciéndolo con el iPad. Al ir dibujando continuamente, pues muchos de los bocetos que hacía antes en papel, en libretas, pues los hago para el iPad. Y el año pasado se me ocurrió, pues, al igual que hice con el Parece Simpática, pues se me ocurrió recopilar todos estos bocetos hechos en el iPad en un libro que se llama Selfie. Y todos estos bocetos que he hecho en el iPad, pues recopilarlos no solo por temática, sino también por la técnica, ¿no? Entonces, pues cositas que he ido probando en el iPad con la aplicación esta que se llama Procreate, todos los experimentos que he hecho, las pruebas y tal, pues recopilarlas en un libro. Cuando me voy de turismo, me gusta hacer a veces pues cómics del viaje y cuento un poco el viaje que estoy haciendo y tal. Lo dibujo en el iPad. Hay una aplicación que se llama Halftone 2 que te permite crear cómics donde tú pues diseñas tu página de cómic con tus viñetas, importas dentro de las viñetas los dibujos que has hecho con cualquier otra aplicación, les pones bocadillos, les pones textos y de ahí puedes sacar una página de cómic que luego, por ejemplo, puedes compartir en redes sociales. E incluso pues ya te da los nuevos modelos de iPad, el iPad Pro y tal, ya te da una calidad de imagen que incluso yo creo que se puede incluso imprimir, ¿no? Entonces, hoy por hoy se pueden hacer cómics totalmente de cero hasta tenerlos todos totalmente terminados con el iPad. O sea, que es una herramienta muy potente y yo creo que al final los de Apple se han dado cuenta de que cada vez más artistas lo usan y por eso pues supongo que ahora han inventado el Apple Pencil y todas estas nuevas prestaciones que tiene el iPad Pro porque se han dado cuenta de que cada vez somos más los que lo usamos y que es una herramienta a la que se le puede sacar mucho, mucho partido. Jordi, en tu día a día usas productos de Apple, ¿eh? Sí, bueno, aparte del iPad tengo el iPhone, sí. Tuve un MacBook, pero al final no le sacaba el partido que debía y me deshice de él. Pero ya digo que con el iPad encontré una herramienta fabulosa, espectacular. Eres emprendedor y defensor de la autoedición como salida profesional para autores de cómics. Y defiendes tus ideas en debates, mesas redondas y en los salones del cómic. Paralelamente tienes también Grapa, tu propio sello. Eres dibujante, pero también tienes que ser empresario. ¿Cuáles son las claves? Pues, la verdad es que es una pregunta con mucha miga. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día en el mundo del cómic, sobre todo en España, es muy difícil conseguir un éxito apabullante y vivir de lo que estás haciendo y cobrar lo que te mereces y no tener ninguna preocupación en tema económico, digamos, y poder seguir haciendo tus cómics y tal. Entonces, excepto Paco Roca y cuatro más, los demás tenemos que intentar por todos los medios hacernos nosotros con las riendas de nuestro trabajo, digamos, y no esperar a que venga nadie a solucionar la papeleta, porque eso no va a pasar, ¿no? Entonces, hoy en día también el tema de la edición es bastante asequible, bastante fácil. Hay un montón de imprentas online donde tú mandas los archivos y te mandan a casa los libros. Hay un montón de eventos donde puedes ir y vender tus cómics directamente a los lectores por las redes sociales, etcétera, etcétera. Puedes estar en contacto permanente con un montón de gente a la que le puede interesar tu trabajo. Hay fórmulas en internet como Patreon, por ejemplo, donde tú puedes contactar con gente de todo el mundo a la que le puede gustar lo que haces y te puede apoyar económicamente. Entonces, hay un montón de fórmulas en las que un dibujante puede conseguir el apoyo económico, que al final es lo que importa porque es lo que te permite pues, seguir creando y haciendo tus historias. Entonces, yo lo que creo es eso, que los dibujantes no tienen que sentarse a esperar a que nadie venga con un saco de billetes a decirle, venga, va, porque no, eso no ocurre. Entonces hay que despertarse un poco y hay que buscarse cada uno la fórmula para que lo que hace sea rentable y llegue la gente y le reporte pues, algún tipo de beneficio económico. Y en ese sentido, pues la autoedición no sería lo principal, pero sí un punto más clave en el que un autor puede conseguir una estabilidad económica o unos beneficios por su trabajo. Al final es eso, es simplemente moverse y conseguir que lo que uno hace salga rentable. Yo mismo, pues al principio tuve que aprender todo el tema de edición y, hombre, era interesante, pero eran temas que en principio como autor de cómics no tenía por qué aprender. Luego, cuando me metí en la edición en internet, pues tres cuartos de lo mismo. Temas de programación y webs y redes sociales y cosas que a priori no me interesaban nada, pero que me hacían falta. Pero hoy en día, ya digo, todo el tema de edición, de publicar online, de etcétera, etcétera, está todo como más estandarizado. Entonces, al final es mucho más asequible. Entonces, yo lo que creo es que los autores tienen que hacerse la idea de que tienen que luchar ellos mismos sus propias batallas y que no pueden quedarse en casa a ver qué pasa, sino que tienen que lanzarse y buscar entre todas las ofertas que hay, la que más le conviene o la combinación de las que más le convienen para poder hacer los TVOs, que es lo, a fin de cuentas, lo que importa. Jordi, una última cuestión. ¿En qué proyectos estás trabajando? Pues ahora mismo estoy preparando, por un lado, el capítulo 10 de Entre Tinieblas y luego preparando un poquito los próximos cómics de la colección Científicos que queremos sacar ya el año que viene, ¿no? Para los siguientes libros de Científicos estamos preparando dos a la vez, porque van a ser dos libros sobre dos hermanos que eran astrónomos, Caroline Herschel y William Herschel. Y bueno, son astrónomos bastante importantes. William fue el que descubrió Urano y Caroline, que era la hermana, descubrió un montón de cometas y luego terminó siendo pues la primera mujer científica contratada por la corona de Inglaterra. Entonces, como la idea es hacer dos cómics a la vez, que además discurrirán más o menos en paralelo, pues es es una vuelta de tuerca más. Entonces es un proyecto muy ambicioso. Estamos empezando ya a preparar un poquito el terreno, el tema de documentación y a ver exactamente cómo lo hacemos. Aunque salgan el año que viene, pues es empezar a hacerlos ya. Y paralelamente, pues como he dicho antes, ajustando y preparando ya las segundas ediciones de muchos de los cómics científicos que ya se han agotado. Entonces digamos que con eso ya vamos bien de trabajo, que es bastante. Jordi, gracias por aceptar nuestra invitación y te deseamos muchos éxitos. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac y recordaros que si queréis conocer un poquito más de mis cómics, os podéis pasar por mi web, por anillodesirio.com, y ahí podéis haceros una idea de todo lo que hago y lo que publico. Y nada más, un saludo a todos y hasta la próxima. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.